para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Mundo negativo, por los muertos, por los vivos, por los males añadidos al sistema podrido, que no te deja pensar en algo bonito, solo piensas en que estás jodido, amigo. Contigo me animo, mantengamos un pensamiento positivo, actuando contra tus sentimientos heridos. Piensa en cómo cambiar lo que provoca el malestar, siempre estaré ahí hasta el final. Eso no lo puedo cambiar, puedo razonar, sacar de lo malo lo que bueno me da, pero no olvido lo malo que está, el sabor de la soledad, de la violencia en la ciudad, o en Bagdad, o en cualquier lugar. Personas sometidas a una vida sin paz, otros sin pan, y otros sin poder parar de comprar y gastar, de usar y de tirar. La dignidad se esfuma cada día al fichar. Lo malo metido en un cajón, no olvido, no guardo rencor, tan solo creo que es mejor. Y vivir la vida con positividad no significa no ver la realidad. Es que amargada todo el día paso de estar, agridulce es otro cantar, es mi estado natural. Artificial son esos patrones, no me refiero a la plaga base neuronal, sino al sistema económico y social, que fomenta una actitud crítica. Análisis cero, herramientas ninguna, dale a ese niño la cura, espacio verde donde corran sin temor, sin ser atropellados por un camión. La clave está en una buena educación, que ofrezca información y no la actual especulación. Los problemas sociales crecen como la avaricia de los músicos comerciales. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Vivo rodeado de muros fríos y no te pido más que compartas tu fuego vital. No puedo dejarlo estar, si me siento, me siento mal. Si me levanto veo sentado a los demás, los nudillos no me paran de sangrar, de golpear el muro que no me deja avanzar. Mi mente acorralada está en la oscuridad, voy a poner una luz para poderme guiar. Las lágrimas secas acaban en mi paladar, que apesta por la mierda que escupo, y la peña se da la vuelta, pues la realidad detestan y en su mirada se encierran. Tras una dura jornada sin tierra, pues desentierra las cosas buenas que tu corazón vuelcan y que tu mente alegran. Y recuerda, los pequeños detalles son los que más te recompensan. Ahora, haz que crezcan. La crisis económica agobia a las familias, la mitad en el paro, buscando la luz del faro. Un trabajo bien pagado, bien remunerado, para no sentirte explotado ni engañado. La realidad es otra, por eso mi vida no se acorta. La España del quiero y no puedo es un legado del miedo. Mucho lujo material, pero pa' comer, nada de nada, nada de nada, nada de nada. Lo más pequeño despierta grandes sentimientos. Hagámoslo con pasión, vivamos el momento. Una sonrisa sincera en tu cara te aporta alegría. Ay, qué gusto comenzar así el día. Luchemos contra la miseria del ser. Bebe cuando tengas sed. Lo que yo pueda darte, te lo daré, te lo haré saber, pues tú me enseñaste a creer. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, busca lo bueno de lo malo, siéntete vivo. Para un mundo negativo, pensamiento positivo, lucha por cambiar lo que ves mal, aquí un amigo. Sí, de Pecco Producciones, con la Isa, sí. Kainoner, ese Kain. Vamos.